Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Estoy acá en Mega Montevideo. Empieza la calle Tristán Narvaja ahí, donde hay hoy domingo de 11 a 3, 4 de la tarde, una feria con renombre mundial, que es la feria de Tristán Narvaja, que yo la conocí de niño, viene muchas veces a Montevideo, me encanta Montevideo, y es muy pintoresca, se puede encontrar de todo, y vinimos hoy a sembrar en este punto donde se hace esa feria conocida, la Gratiferia, que también es una feria de renombre mundial, es la feria más exitosa del mundo, se está haciendo en todo el mundo. Inició en mi casa como una idea. Bueno, ahora contamos lo que es la Gratiferia. Escucharte cantar esta dulce melodía, vos vas a quemar la leña para poderte abrigar. En la montaña yo te vi y te fui a buscar, pero llegué tarde y no te pude encontrar. En la naturaleza vamos a disfrutar, el tiempo es relajado y no se puede acelerar. No aceleres el tiempo, este es nuestro momento. No aceleres el tiempo, esto es más que entretenimiento. La Gratiferia es, como el nombre lo sugiere, es una feria donde todo es gratis. Trasciende el concepto de trueque, porque no hay noción de reciprocidad. El lema es, trae lo que quieras o nada, y llévate lo que quieras, también o nada, ¿no? Uno puede venir con un bolso lleno y irse con el bolso vacío, dejar el bolso también, si quiere, y es un concepto que también es libre, y todas y todos podemos hacer una gratiferia en una reunión de amigos, pulsarlo así, decir, bueno, traigan cosas, las compartimos, podemos hacerlo en la vereda, podemos hacerlo en el club del barrio, en la plaza, todas y todos tenemos cosas para dar, tenemos muchas camperas en el placar, algunas porque me la regalaron, es linda, pero si me sincero no la uso nunca, ningún invierno, entonces la comparto y ya. Cuando yo empecé con el concepto de la Gratiferia, mi mente babilónica, materialista, se hizo las mismas preguntas que se hacen un montón de personas que quieren organizar su primera Gratiferia. Y me dicen, ¿pero qué pasa si hay alguien que viene y se quiere llevar todo? O un puestero, un feriante que dice, me llevo todo y después lo vendo. No sucede, ¿por qué? Hay una traba espiritual, ética, mística, que la gente se desencaja, no lo entiende el concepto, entonces o les da vergüenza, y estamos cambiando el mundo. ¿De qué manera? Cambiando nuestros corazones, permitiendo que ese que se está llevando todo se lo lleve. Si yo lo estoy dando, cuando yo regalo algo, está mi ego, esto es mío. Y yo, es una transmigración material direccional. Yo elijo a vos y no a él y no a ella. Entonces en la Gratiferia yo lo pongo ahí y lo toma quien quiere. Y yo no sé quién se lo llevó. No da que me arrepienta y lo busque y digo, uy no, al final lo quiero. Es liberación material. El concepto de Gratiferia es para la liberación material. They can't wait the whole world to estate something metal like you, to hit some people like you, and kiss some people like you. They can't wait now. They can't wait. We can help other people like you. We can help other people like me. We can help other people like you. We gotta work other people like you. Smile some people like you. Y acá atrás, ese es el símbolo de la gratiferia que alude a la bandera de la paz. Esta es la bandera de la Huipala, que no es la bandera boliviana, sino una bandera indigenista que representa la pluralidad. Todos los colores forman el blanco y todos estamos incluidos en ese color blanco. Acá dice, in love we trust, y vos sos el cambio como el vuelto, ¿no? Pero vos el cambio, nosotros somos el cambio que queremos ser. Es una feria donde todo es gratis. Es para sanar la ilusión de escasez. Es para liberarnos de la opresión del sistema económico. Trasciende el trueque porque no tiene sentido de reciprocidad. ¿Qué te pide? Pasame un limón, por favor. Revolea. ¿Qué te pide el limonero? Mejor te lo que dar. No, bueno, pará. Esa es nuestra mente. Esa es nuestra mente. Esta es nuestra mente artificial. ¿Qué te pide el limonero por un limón? Yo soy un limonero. ¿Qué te pide el limonero? A cambio. ¿Qué te pide a cambio el limonero? No el limonero, el verdulero, el vendedor de limones. El árbol de limones. ¿Qué te pide a cambio? Nada. Esto es igual. Trasciende el trueque porque no hay noción de reciprocidad. Nosotros, cuando somos niños, nos enseñan a no toques eso porque no es tuyo. Y uno empieza a hacerse como a amarrocar sus cosas. Y me piden algo y, bueno, yo te doy, vos qué me das. No, yo doy porque me siento abundante, porque tengo esto para dar. Te digo más, vení, acercate un poquito. No, dame las manos. Para aprender a amar, para dar amor, hay que aprender a recibir amor. Sino que somos un alma con un traje humano, estamos usando un cuerpo. Por eso digo mi mano, no digo yo mano. Esta es mi mano, ¿mi de quién? Tengo un deseo, solamente puedo desear un objeto externo. Uy, qué rico ese mango, una vez que lo estoy comiendo, mi mente empieza a desear otra cosa. Es dualidad, tengo que entender que eso externo soy yo también, vibrando ahí. La materia es energía vibrando. Es una ilusión, todo se disgrega. Nuestro cuerpo está hecho de tierra y va a volver a ser tierra. Si quiero lo que tengo, si emprendo a querer lo que tengo, entonces tengo lo que quiero. Es una fórmula para la abundancia. Yo quiero lo que tengo, agradezco lo que tengo. Tengo cáncer, lo agradezco, porque yo lo estoy creando. No hay nadie ni nada, no hay nada que me tocó. Es el inicio de la curación. Agradezco lo que tengo, quiero lo que tengo, entonces de pronto tengo lo que quiero y soy feliz. Yo no tengo amigos, yo tengo hermanos. Vos sos mi hermano, mi hermana, me falles, me golpeás, me escupís, seguís siendo mi hermano. Mi deseo es para vos. Yo deseo que te realices, que seas feliz, que trabajes con tus emergentes. No necesitamos una agenda ni una hoja de ruta. Cuando vas a poner la mesa, hay un bolso arriba de la mesa, primero hay que sacar el bolso. Simple. En tu vida pasa lo mismo. Tenés dolencias, tenés apegos, tenés sufrimientos. Entonces mi deseo es que te sanes. Sanar e iluminarse no es otra cosa que recordar. Te deseo recordar. Uno nunca sabe qué le pasa al otro. Sí, un poco estábamos charlando de Economía Viva, que es otro sistema que estoy impulsando ahora. Y deviene un poco de la gratiferia y de meditar que hay caminos que todavía no encuentran cauce con la gratiferia, ¿no? Todavía estamos muy en la conciencia de individualidad, de propiedad privada, que a la larga la gratiferia va a ir destejiendo. Pero paralelamente entonces estoy impulsando este otro sistema que es un sistema de trueque, porque todas las formas de economía son formas de trueque. La gratiferia en realidad es un no sistema, está emulando la naturaleza, no hay reciprocidad, no hay especulación. Y el sistema de economía viva nos permite especular, pero es un sistema que nos permite emanciparnos del sistema bancario, de los banqueros internacionales, que son como la pirámide que sustenta las guerras, que son las que sustentan el sistema económico, y la polaridad riqueza-pobreza, que es la que sustenta este modelo. Entonces, bueno, las implicancias son grandes. ¿Qué sería en concreto el trueque, más o menos? El trueque no... O sea, hay que resolver el punto de cuando se trasciende el trueque par, ¿no? Yo te cambio algo por algo que vos haces. Entonces, caemos en un valor, en un elemento de intercambio, que es el bono, el billete o una mercancía escasa como era en la antigüedad, el oro, la plata, etc. El sistema de economía viva nos empodera a los individuos de la capacidad de crear crédito. Creamos crédito en base a nuestra obra de trabajo. Si yo creara crédito en base a materia, la materia siempre es naturaleza. Partimos de una artificialidad que es la propiedad privada. Y además permite la especulación, porque yo creo crédito en base a materia. Con el crédito adquiero más materia, con la cual creo más crédito. Y se forma algo exponencial que genera una brecha entre... O sea, sí. Estoy basándome en la herencia y en la propiedad privada. Por otro lado está lo que se llama reserva fraccionaria, que es que en la antigüedad el billete tenía respaldo en oro. ¿sí? O alguna otra mercancía escasa. Y a la larga empezaron a emitir, en un momento, dos billetes por cada parte de oro que tenían guardada. Y luego, cuando eso salta a la luz, no solo se prohíbe, sino que se reglamenta. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad de crédito. Porque lo cierto es que lo que consumimos es naturaleza. Entonces, la naturaleza no es regalada, solamente adquiero un título de potestad sobre una cantidad de naturaleza por una cuestión de imposición, de política o de poder, y entonces empiezo a lucrar con eso. Al crear crédito en base a mi tiempo de trabajo, ¿sí? cada individuo puede crear su propio crédito, y el billete funciona de dos maneras: como un vale por una hora de mi trabajo, que sería el respaldo de la moneda tradicional, y vale como un crédito. Y las implicancias directas son que si yo te pago un kilo de manzana con un billete de la economía actual, yo ya fui a trabajar para conseguir ese billete, ¿sí? En algo que no es mi misión en la vida, quizás ni siquiera me interesa, quizás es algo que es malo para mí, para mis pares, para los animales, para el planeta, pero yo estoy buscando crédito. Si yo creo el crédito, adquiero las manzanas con un vale a futuro. No trabajé todavía, ¿sí? Adquirís. Y no significa que voy a trabajar esa hora de trabajo, sino que yo voy a trabajar, y cada uno vamos a trabajar dentro del sistema de economía viva, las horas que realmente sean necesarias, o sea, que no sean requeridas por el entorno. Es decir, si yo arreglo goteras en las canillas, no voy a ir a 8 casas todos los días a arreglar goteras, sino que voy a ir a la que me llame. Porque el billete que yo creo es crédito. Y nosotros no tomamos el billete, vendemos algo y vamos al banco a pedir que nos den riqueza real a cambio de ese billete. Lo seguimos utilizando como crédito. Entonces, al crear crédito, el individuo, ¿sí?, se vuelve como el dueño de la pelota. Eso en cuanto al que puede ofrecer horas de trabajo. Por ejemplo, todos podemos ofrecer horas de trabajo. Puedo cuidar un niño, puedo ofrecer de aprendiz, o puedo usar el crédito de alguien más. Te vendo algo y vos, que creas tu crédito en base a, no sé, una hora de locución de radio o de una clase de locución, ¿entendés? Y yo uso ese crédito. El tema es este: pongámosle, figuremos, acá somos 4 personas, sí. Pongamos que giramos un billete, sí. ¿Sí? Cuando vos me das el billete, yo te doy materia a cambio, que es naturaleza. Vamos a jugarlo acá. Dale. Ahí está. Él me da el billete y yo le doy energía a cambio, que es mi hora de trabajo, o naturaleza, porque toda la materia que yo puedo dar es naturaleza, ¿sí? Yo se lo doy a él, y él me da a cambio energía o materia. Él se lo da a ella, y entonces, en cada transacción comercial, todos dimos energía o materia equivalente al valor representado por el billete. ¿Está cierto eso? Bien. Todos, menos un actor social que nos lo perdemos de vista, que es quien creó el crédito, ¿sí? En Perú le llaman la maquinita. ¿Sí? Yo pongo la máquina a imprimir y estoy creando valor. Cuando yo te lo doy, vos estás firmando que me vas a devolver esto y más todavía. Y lo firma y lo avalás con riqueza real, que es tu casa, tu trabajo, tus bienes personales, ¿no? Entonces, Rothschild, que es uno de los de las familias de banqueros internacionales, dice, hay una frase famosa que es: concédame la emisión y el control de la moneda de un país y no me importa quién haga las leyes. Y lo cierto es que es como que tengo la manija. Claro, ya está. El juego. Y entonces, el trueque, había, por ejemplo, vamos a tomar por caso lo que se llama la Reserva Federal en Estados Unidos. Es una entidad bancaria privada que presta cada dólar con un interés, es decir, que por cada dólar que entra en circulación, el gobierno se endeuda. ¿Con qué voy a pagar la deuda? Con dólares que sigo pidiendo y que sigo... No tiene fin, no tiene fin. Estados Unidos tiene una deuda externa inmensa, impagable, muchísimo, astronómicamente mayor que la que nosotros tenemos con ellos. Y en 1967, creo, que es ahí en la época de Kennedy, más o menos desde esa época es que se crea la mayor parte de esa deuda. Kennedy firma, crea lo que se llama la ordenanza ejecutiva número 11.110, que empodera al gobierno a emitir. La Reserva Federal es como un banco, el banco de los bancos. Se crea en base a una mentira, una excusa, que es cuando crean la caída del sistema bancario en 1907, creo, y luego en 1929, que es lo que se llama la crisis del 30. Uno de los banqueros internacionales, también Morgan, crea un rumor de que hay un banco insolvente, eso crea una reacción en cadena. Bueno, eso se ve en Seykes. En Seykes lo muestran. En Seykes se propone lo que se llama economía basada en recursos, que es un vislumbre, pero no hay un puente. La economía viva es un puente para lograr eso, ¿sí? Que es que todo esté para todos. Eso es la gratiferia. Lo estamos viviendo, funciona, pero acotado, ¿sí? No estamos intercambiando todo de esa manera, sin especulación, doy sin medir. Se da, pero en ciertas cosas, alguna ropa, algún libro, pero igual paralelamente seguimos en otro sistema de economía. Empezaste a sentir que faltaban cubrir necesidades. Claro, entonces decía, la Reserva Federal se crea con la excusa, o sea, se inventa esa caída del sistema bancario, sí, para decir, bueno, para que esto no vuelva a suceder necesitamos un ente que regule eso. Y ahí se crea la Reserva Federal, que se mete en el Senado y se decreta la ley un 24 de diciembre, cuando todos se habían ido a sus casas, por un tipo que llega a presidente porque está entongado con otra de las familias, porque pasa a formar parte de la familia Rockefeller por un casamiento, etcétera. Se crea la Reserva Federal. Entonces, me perdí un minuto. Entonces, luego, la Reserva Federal, en lugar de inyectar crédito, porque la economía había caído y se necesitaba rearmar, sustrae el crédito, crea una deflación, con lo cual, la deflación es lo contrario de la inflación. Si yo pongo la maquinita a imprimir, creo crédito. Crédito es capacidad de consumo. Todo esto parece muy difícil, pero en verdad es fácil de entender si lo logramos ver en sus implicancias y con esquemas así como con sketch como esto que jugábamos recién. Por eso el documental va a ser un largometraje, pero va a tener un extracto de pequeños sketch. Cómo funciona el crédito, cómo funciona la deuda, cómo funciona, etcétera. Ah, más didáctico. Claro, bien didáctico, porque esto lo puede entender hasta un niño. Y en verdad partimos desde un punto ciego, sin mirar la historia de cómo inició el sistema del dinero, etcétera. Entonces los economistas no entienden nada de economía. No entienden ni siquiera de matemática. Entonces un niño puede entender perfectamente esto. Entonces digo, en vez de, cuando yo imprimo billetes, creo capacidad de consumo. Capacidad de consumo es sustentado por materia, porque yo te doy capacidad de consumo, vos imprimo, ahí todos tenemos capacidad de consumo, bueno, empezamos en dame dos, empiezo a comprar. Cuando hay escasez, el valor aumenta. Sigo imprimiendo, sigo creando capacidad de consumo, etcétera, y es el crecimiento exponencial de los precios que sucede cuando tenemos inflación, ¿no? Y la proyección de los salarios, ¿sí? Siempre va más lento que los precios, y entonces eso genera disminución de la capacidad de consumo, que es lo que llamamos riqueza o pobreza, ¿no? Pero con la inflación, en un estado de inflación la economía se está moviendo, en un estado de deflación la economía se estanca. Si no hay dinero, si no hay crédito para adquirir cosas, entonces yo vine a vender agendas a la estación, no vendí nada. Entonces mañana les bajo 2 pesos el precio. Y pasado, hasta que te la tiro por la cabeza, igual nadie se lo lleva porque no hay con qué comprar. Entonces las personas se empiezan a vender. Lo que hicieron en la crisis del 30 es quitar crédito de circulación y entonces le robaron. No solo robaron los ahorros, sino que robaron el oro y las riquezas, porque la gente para comprar su comida tuvo que vender su riqueza real. Bien, de esa manera se instaura este sistema nefasto. Kennedy, entendiendo esto, y entendiendo que eso es una rueda sin fin, crea la ordenanza ejecutiva 11.110, que empodera al gobierno de Estados Unidos a emitir sus propios dólares en base a la plata, al metal plata, sí, de las arcas nacionales. Con lo cual, las personas, por un lado, entendiendo que ese billete les permitía pagar la deuda e irse independizando de la esclavitud del sistema de los banqueros internacionales, y por otro lado, era un billete con sustento, es decir, con respaldo en plata, mientras que el otro era un papel pintado, entonces directamente esto iba a ser una proyección exponencial, y con un plumazo de firma estaba sentenciando la muerte del sistema bancario internacional. Por eso lo matan a Kennedy. ¿Sí? Esa ordenanza sigue vigente y ningún presidente la usó. O bien por desconocimiento, pero no seamos tan ingenuos, o porque son títeres del sistema. Y el sistema de economía viva es llevar ese criterio, pero mucho más lejos, al individuo. ¿Sí? Y recordemos que crédito es sinónimo de confianza. Yo te doy un billete a cambio de lo que vos haces porque vos no confías en mí. Si vos confiaras en mí, es como la película Pay Forward, ¿no? Pagale al siguiente, o cadena de favores. Ajá, yo hago algo por vos, pero en este momento no necesito nada. Vos hacé lo que sientas hacer por alguien más. Y de esa manera, mis necesidades van a estar cubiertas, pero eso necesita como un descarrilamiento completo. Una entrada a la confianza y al altruismo. Y como nos cuesta, porque estamos vibrando en miedo y viviendo en el miedo, entonces creamos un sistema, un juego, como este de Babilonia, que es un juego, como este dinero que tiene a Mitre acá, el de 2 pesos, y tiene al genocida más grande de Argentina, sí, el billete más grande. Creamos un juego, pero donde entendamos las reglas del juego, y un juego que sea justo. Así que eso es la economía viva. Y estamos ahora como girando mucho esto en conferencias y dándole pata al armar el documental. Vamos a armar una experiencia en un nodo en Chacarita. Y bueno, también planeo, cuando esté listo el documental, el libro editado y todo, hacer una gira, empezarlo a mover por Europa, que ahí están empezando nodos de trueque. Acá en Argentina, el trueque, todo el mundo miró a Argentina en el 2001, porque el trueque verdaderamente nos libera. Pero el sistema de trueque, los que lo impulsaron en Argentina, tiraron algunas premisas básicas. Una de ellas era que el trueque lo que promueve es la autogestión y autosustentabilidad, es decir, resolver nuestras necesidades. Hay una premisa encadenada a la noción de propiedad privada, que la noción de propiedad privada en sí misma no es algo malo, pero lleva aparejada el deseo de aumentar el patrimonio. En un planeta finito, si todos queremos aumentar el patrimonio, hay algo que no va a caminar. Y si estamos... esto también va a ser un sketch en el documental. Si acá hay una pizza y yo propongo dividir el 90% para mí y ustedes se arreglan con el resto, hay algo que es desigual e injusto, ¿no? Nosotros estamos partiendo de una historia, de una cultura que nos dice esta familia es rica, vive acá, vive allá, y estamos aceptando injusticias. Implícitamente, si yo propongo quedarme con el pedazo más grande, o sea, obtener lo más posible, implícitamente estoy queriendo que ustedes obtengan lo menos posible. Y esto es lo que pasa en esta economía, y por eso este sistema del dinero nos impulsa a la competencia. Al miedo, al ego. Y al materialismo. Siempre pienso que por ahí no voy a tener para el sustento. Entonces nos impulsa... El que guarda tiene, digamos. Claro. Una de las premisas entonces era que era para resolver nuestras necesidades. Y para eso era importante que los nodos no superaran las 200 personas y que entre todos se conocieran. Esa premisa se rompió y llegó a haber nodos de 100.000 personas. O sea que, olvídate, ninguna bola... a cuál era el pulso original. La otra premisa era la horizontalidad. Como empezaron a haber nodos muy grandes, ya no había lugares donde entraba la gente y se empezaron a alquilar lugares grandes, y con esa excusa se cobró un peso la entrada, la comisión directiva, listo. No hay, la tercera premisa era no tiene que haber dinero de por medio. Empezó a haber dinero y empieza a haber venta de verticalidad de poder, digamos. La comisión directiva, claro. Bla. Y luego se instaura el crédito, ¿sí? Hecho, o sea, impreso por una comisión directiva, que es las veces de la Reserva Federal. Claro. Y el crédito ese se pone la maquinita a funcionar. Se crea capacidad de consumo, se crea inflación, la inflación era localizada cuando el sistema era pensado para la autosustentabilidad por sectores. Entonces había gente que compraba a 10 créditos un paquete de harina y se viajaba a otro lugar, lo vendía por 1000 créditos y todo se empieza a desvirtuar. Y lo último es que los que estaban en la cumbre directiva de esto, esto puede ser peligroso, pero es la verdad, hacen trabajar a los obreros, le pagan para construir una casa, le pagan con crédito y venden la casa por pesos. Todo esto sucede por dos razones, como todo. El sistema en el que vivimos también existe por dos razones. Por una, es el pulso vertical de intereses mezquinos, a sabiendas de cómo funciona el juego y a sabiendas que con una ley o con un sistema injusto voy a dejar gente afuera del sistema, por lo tanto va a morir gente. En el sistema actual, en el mundo actual, estamos extinguiendo 1000 especies por día, están muriendo 2 seres humanos por segundo de hambre. De hambre, ¿no? 2000 millones de personas sufren escasez de agua, o el agua está contaminada, o tienen dificultad en conseguir el agua de su sustento. Entonces, estamos generando mucha desigualdad. Esa es una de las vertientes por las cuales se forma este sistema. La otra es la ignorancia y la mezquindad de cada uno de nosotros, de todos. Todos estamos creando el sistema. No existe Coca-Cola, no existe Argentina, no existe Boca Juniors. Todos somos personas, solamente somos personas. Entonces, la caída del trueque se dio por la ignorancia de cada uno de los participantes y por un pulso verticalista que no era solamente de quienes estaban ahí moviendo la pelota del trueque, sino mucho más arriba, porque esa experiencia de trueque en Argentina se pudo haber replicado y siembra la caída del sistema completo. Y por supuesto, los ricos, que si vos tenés mucho dinero y necesitas guardarlo por seguridad, y él necesita crédito para conseguir su casa, para construir su casa, ¿no? Porque vos no confías en él, me lo das a mí, que soy el banco, y yo le presto a él. Entonces, si ustedes dos confiaran, el banquero tiene que ir a plantar papas. Entonces, esa experiencia de trueque en Argentina, que creció tan exponencialmente, tan rápido, era algo peligroso, y por eso se lo boicoteó. El sistema de economía viva no se lo puede boicotear, porque empodera al individuo. Y paralelamente estamos haciendo girar el tema de la gratiferia, que va mucho más allá. Es altruismo puro, libero el acto de dar de especulación, y se está replicando muchísimo porque en este sistema estamos vibrando exclusivamente en la premisa de buscar el provecho personal. La comodidad. Claro, el recibir. Claro, y entonces, no el dar. Exacto. Entonces la gratiferia, al liberar de especulación el acto de dar, intuitivamente nos da un canal, sentimos que nos bajamos nuestro interior. Exacto, sentimos cuando nos enfrentamos a la gratiferia, nos damos cuenta que nos permite un canal para algo que nos estaba faltando, que es esto del acto de dar. Así que bueno, paralelamente están coexistiendo gratiferia y economía viva. La base es el de dar es el amor. Sí, entonces, confianza, volver a la confianza, que es una derivación de la ley fundamental del universo, que es el amor. Sí. Todo es confianza. Entonces, volver a la confianza, y la confianza es crédito. Entonces, en última instancia, ¿por qué funciona la gratiferia? Porque emula la naturaleza. ¿Y por qué va a funcionar el sistema de economía viva? Por dos cosas. Porque emula la naturaleza y porque implícitamente... se sabe que está diseñado como un puente y que va a tener un fin. O sea, no es un... El ego se fortalece por identificación y apego. Y nosotros tenemos inscrito en el sistema de economía viva la caducidad del mismo sistema. Porque es un sistema que nos va a ir permitiendo darnos cuenta que a través de la confianza logramos el sustento de nuestras necesidades y la realización, la felicidad, etc. Entonces, a la larga no vamos a necesitar ni siquiera emitir cada uno nuestro propio billete. Bueno, Ariel, una masa. Terrible. Tiré todo. Tirá la página, los datos, cómo te ubican. Bueno, dragonecologista.com.ar es una web que vengo editando desde el 99. Y ahí tiene toda la información, está el libro de la economía viva, hay información de la gratiferia, hay información de contacto con los grupos de Facebook, etc. Hay también un libro de salud natural donde enseña una medicina donde no necesitamos ni medicamentos, ni medicina prepaga, ni nada. Con la alimentación natural nos podemos curar de todo. ¿Y qué más? Bueno, hay un montón de info. Próxima gratiferia. Próxima gratiferia, hoy es martes, miércoles. Los sábados estamos teniendo todos los sábados en el galpón orgánico de Chacarita, que es Federico Lacroce 4171. El galpón abre de 9 a 18. El otro día, en una conferencia que di pública de la economía viva, me preguntan lo mismo: ¿cuándo es la próxima gratiferia? Bueno, ¿a qué hora? A la hora que vos vayas. Porque cuando yo voy a una feria, está ella que es la comerciante y yo soy el público, digamos. La gratiferia es de todos. Claro. Entonces, si yo traigo cosas para dar, voy y las empiezo a armar. Y si vengo a buscar, bueno, cuando venga el primero, también ahí empieza la gratiferia. Tenemos las cosas guardadas en la Mutual Sentimiento, que está ahí sobre Federico Lacroce. Es ir atrás, hablar. Igualmente, hay un montón de gente que ya está... yendo y participando activamente y se organizan. Bueno, yo voy a tal hora. Ponele que desde las 11 se esté gestando. No, es el lema de la gratiferia es: trae lo que quieras o nada, llévate lo que quieras. O también podría ser: da lo que quieras o nada y toma lo que quieras. Ariel hizo un viaje largo desde Liniers. Sí, bueno, calor de loco, ¿no? Está así, saladito el. Vamos a compartir de naranja. Un poco de naranja. Genial. tengo que pasar a otra cosa. Si dale. Nos falta. Sí, por favor. Mil gracias por haber bueno, venido. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Uno nunca sabe cuándo va a llegar el tren.

hace bombo. Achei bom, bonito, meu amor, brincar. Ciranda maneira, vem minha cirandeira, vem me namorar. Sistema de reproducción de, del miedo y de competitividad. Está saliendo, ¿no? Allá estamos haciendo una experiencia que se llama Tierra de Niños, que viene desde Perú, que es abrir en cada casa, como es un grupo de, ponerle, sí, 6-7 familias y como que van aumentando. Y en cada casa, o donde, en las casas que los papás tienen ganas, por lo general allá es San Marcos, y las tierras son más o menos grandes, así, monte, como que hay un lugar que puedes decir, bueno, ese espacio es de los niños, es suyo. Se hace hasta como una ceremonia de entrega de la propiedad. Y bueno, esa es su tierra para crear, para sembrar, para... hacemos muchos ritualcitos a la Pachamama, ellos mismos crean altares y eso es re grosso, como que es solo abrirles el espacio y ellos solos empiezan a sacar de adentro, que es otra de las cosas que se escuchaba en el audio de recién, que no laburamos con contenidos, es como lo que traen ellos, sus intereses los seguimos y vemos después, ellos tienen ganas de ver, hicimos talleres de cocina, de arcilla, un día se recuperaron haciendo varitas de poder y a veces solo juegan. Y otra cosa son los tiempos, los encuentros son duran todo el día. No es que nos juntamos a tal hora y a hacer tal cosa y si no vienen, che, vení para acá. Que... No, son como sus tiempos, se encuentran, y hay un momento en que ellos solo se concentran y piden, bueno, ¿qué hacemos hoy? Eso es re grosso ver, viste que no hay recreo, no hay... Y funciona. Claro, porque además... Solos aprenden. Además somos como una esponja en esa, a esa edad, tenemos... ansias de conocimiento. Y cómo está tan torcido el sistema educativo que nos crea esa resistencia, que no nos gusta el conocimiento. Bueno, es al contrario, está pensado, ¿no?, para boicotear eso. Vos vas y tenés 2 horas de lengua, 2 horas de matemática, y lo que hace es ir en contra de la curva natural del interés y del entusiasmo. Pensamos, cuando estás copado con algo, tenés eso en la cabeza todo el día, sí, y estás con eso... Y le boicotean tanto el interés real al pibe que después sale ahí apático. No tiene ganas de esto ni de lo otro. Si se interesó por algo, ahora ya está, tenés que ir al recreo, otra cosa. Y después se hace todo un choclo que te tenés que poner a pensar, ¿qué aprendiste en el secundario? No, pero hay que hacerlo. En blanco, ¿no? Hay que hacerlo. Sí, nada más, claro. Te responde. Bueno. Es eso, son patrones lo que aprendes. Aprendes a obedecer, a responder a señales sonoras. Que responder a los horarios, no termina el programa. Pero estuvo Javi en Cabilla del Monte, algo puede decir. Bueno, tampoco soy un representante, simplemente fui, participé, lo pulsé para mi vida. Yo ya venía siguiendo esta forma, esta cosmovisión también, digamos, del 2009, o de hace más también. Así que, nada, me pareció importante ir y participar. Hay un llamado interno dentro mío, donde, bueno, habrán visto... entre 8.000 y 10.000 personas creo que fueron, más todas las gentes, hermanos del planeta que estuvieron participando en meditaciones. Exactamente, contalo. Consciente, y bueno, lo que se dice, lo que creo yo, lo sentí también, porque fluyó mucha energía, es más que nada como hijos del sol que somos, si creemos que somos energía, un rayo cósmico, un rayo de iluminación, de despertar, donde... nosotros como seres multidimensionales que somos, tenemos que reconocernos, por eso siempre es conocerte a ti mismo y conocerás el todo, ¿no?, el mundo. Un poco es eso, más que nada es reconocerse y recordar, despertar nuestro ADN y nuestra memoria cósmica. Está como en muchas profecías esa fecha, 11 del 11, que es iba a bajar, y qué decir, Matías Di Stefano, que bueno, me llegó también porque alguien me lo recomendó, vi el documental. Bueno, yo no sabía una parte que él canaliza a los ERCs. Los ERCs son los seres de quinta dimensión, intraterrenos, que viven debajo de todo lo que es la Capilla del Monte, en el torco, cerró el torco. Es un chakra del planeta mismo también, que está con Argentina, donde se está terminando de despertar la Kundalini del planeta, acá, en Argentina. O sea, la evolución misma de estos 26.000 años, que nació por Oriente, y bueno, fue todo como va recorriendo diferentes chakras del planeta hasta llegar acá, que es el color índigo, el color violeta. Entonces el portal este era trabajar el chakra corona y el color es índigo y rosa porque el corazón también es la integración, que a partir de ahora se termina de unificar la dualidad. Lo que pasa a seguir ahora es que tenemos que ser seres íntegros y con unicidad, o sea, íntegros, unidad de lo femenino y lo masculino, con respeto, con amor, ¿no? Y esto simplemente, como dice, esto fue, lo estamos generando, está, yo creo que realmente, aunque estemos conscientes o no, es energía que está. A la gente le está llegando a despertar. Es como una aceleración del cambio. Una aceleración, todo, ¿no? Todas las claro. cosas que estuvimos hablando hoy tienen que ver con la transformación. Tal cual. Y él, por eso me gustó lo que surge después de la crisis, ¿no? Uh-huh. Como todo esto va a ser eclosión y estas redes son las que van a sostener. Él mismo dijo el puente, ¿no? Que la economía viva va a ser el puente a lo que, porque estamos en el momento de crisis, en el que organizando el proceso, procesando, organizando, ordenando, hasta que después ya va a ser toda la familia junta, la raza. Tenemos que darle espacio al próximo programa. Muy bien, así que la pasamos de fiesta, yo, el corazón se me hinchó inmenso y todos estamos de esa manera, así que felices. Un encuentro lindo, donde creo que en todas partes se encontraron y también lo pasaron igual, limpiando, sanando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Gracias a vos por invitarme. Gracias. Por... Nos vamos. Y yo que sé el que buscamos. Este hombre y yo solo sabemos que si algo encontramos con vosotros, lo compartiremos. Barato nuestro arte vendemos porque amamos lo que hacemos. Nos preguntamos que por qué, en vez de juzgarnos, no matáis un poquito más el tiempo en encontraros. De su mundo perfecto creamos un submundo imperfecto para gente como nosotros, gente con defectos. Imposible, pero cierto. Pero aun callados no nos aburrimos, pues escuchamos, pensamos y somos conscientes de que no muchos gozamos de tal privilegio. Comprobado. Sanamos los oídos que conquistamos, sí. Ante la injusticia añadimos tonos. Preferimos bailar acompañados, pero solos, solos también nos apañamos. Construimos sueños y entre ellos matamos nuestro tiempo. Hoy brindamos por los tropiezos que pasaron mientras nos preparamos para los venideros. Que vengan, sí, que vengan. Dejamos el paso a los más cantosos porque ellos son los elegidos para barrernos el camino. Nosotros atamos lazos, soltamos nudos, derribamos muros y al ruido dejamos mudo para escucharnos por dentro. Es así como llegamos a vosotros. Es así como regamos en vosotros y afloramos vuestros sentimientos. Puesto que hoy somos y mañana no somos, ¿qué más da el que seamos entre hoy y mañana? Si en el mismo sitio acabamos todos, ¿por qué en vez de apuñalarnos no nos arropamos? Aquí hay mucho que contarte. Así termina el programa de hoy de Uno Nunca Sabe. Mi nombre es Daniel Mauricio y si querés volver a escuchar este o escuchar los programas anteriores o los que vendrán, podés hacerlo en www.unonuncasaberadio.blogspot.com.